use of sitting around waiting, anticipating your whole life away, waiting for your ship to come, come on that sunny day. Put your mind to it, see yourself through it. First step's the hardest, but you gotta get it started. No way for a garden to grow. You gotta water, gotta work with a hoe. Ain't no way for yourself to get fed. You don't get up and get out of bed. Wash your face, comb your hair. Get on straight and get out there. That's how things get. That's how things get. That's how they get done. Sometimes what I think we need is one good swift kick, kick. That's how things, that's how things, that's how things get done. Esta vez, Howie Gelf, que es tan eficaz en solitario como buscando compañías alejadas de su latitud, reincide con apoyo gospel para enriquecer una canción que está incluida en un disco que no es una reedición al uso de 2011, de un disco de 1997, sino un disco distinto, aunque con el mismo nombre y parecido contenido. Un parecido razonable, podríamos decir, para un doble digital alterado por el ánimo de sus artífices y los hechos que lo motivaron y que lo justificaron en los 90. En 1997, la enfermedad y la necesidad de recabar fondos para un tratamiento médico. En 2011, el recuerdo, homenaje para el músico ausente, con una ampliación notable en cuanto a colaboraciones se refiere. Entre medias, la casi intrigante decisión que lleva a suprimir a unos y añadir a otros, y que curiosamente afecta a dos de los grupos que, pasados los 90, han devenido en bandas ignotas de trayectoria breve o poco o nada reivindicada. No es el caso de Robert Plant, que en la canción que vamos a escuchar ahora se hace acompañar, como en otras canciones que vamos a continuar escuchando, por el mismo Rainer. 21 Years. Times I slowly died. 21 times I wondered how, why my baby's gone somehow. Ooh. down so far, down the road I go so far alone. 21 times I sat and cried, 21 times I slowly died, 21 dreams I saw subside, but down that road I don't go crying, no. On the road, since you would leave me, never alone. I'm gone, where's that leave me? Oh, I've got my woman, lonesome blues got me. Here I stand, my head in my hand. From home, she got another man. So my baby, she go. She gone someplace now, but I don't know where. 21 days, sat and cried. 21 times, I slowly die. 21 dreams, I wanna do. 21 times, I'll cry for you. Play it right. Rainer Tasek, de origen alemán, pero asentado familiarmente en Chicago y luego en Tucson, Arizona, está en la génesis de los primeros proyectos de Howie Gelf. Es el antecedente, o estuvo en el antecedente, de Gian Sand. Y cuando se lee sobre él, se encuentra la pista en forma de multitud de comentarios sobre la admiración de un montón de músicos conocidos, colaboradores o no, pero que admiran la técnica e innovación y la cualidad de Rainer como compositor de canciones. Y entre esa corte de admiradores están el mismo Jimmy Page y el mismo Robert Plant. Están, por ejemplo, también Billy Gibbons, si hablamos de personajes que en su momento solicitaron su contribución, o está también, y en otro orden de cosas, gente como PJ Harvey, que está también en el disco del año 97 y está también en el disco del año 2011, The Inner Flame, el tributo a Rainer, y que para este tema titulado Losing Ground se hace acompañar por Eric Drew Feldman y, casi como no puede ser de otra manera, por John Parrish. In the street, it's just no good. It's just no good anymore. Everything I do has been done before. Mantienes en la sintonía de Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada. Estamos escuchando las dos encarnaciones discográficas en formato digital de The Inner Flame, el disco tributo a Rainer Zasek, que es un nombre singular, admirado por muchos y en muchos ambientes también muy poco conocido. Así que este disco pues ha servido para reivindicar su figura y poner en valor unas canciones estupendas, estremecedoras o a veces simplemente bonitas. Y en este doble digital y en su reverso hay un torrente melódico y de ritmo a partir de una reinterpretación de las canciones de Rainer, la ejecución del blues de forma totalmente natural y normalizada. El blues seco que no emerge del barro, sino que permanece a la intemperie, encarando el viento del desierto. O el blues que no lo es tal, pero que se vislumbra desde cualquier porche del desierto de Arizona. Vamos a escuchar una canción interpretada por Big Chestnut y Tina Chestnut, titulada de manera muy relajada como Where That's At, y que sirve para poner continuidad a este recuerdo a Rainer. I'm afraid to touch you, baby. I'm afraid that you might break. The way it's been lately, honey, you know it's been one big mistake. You fight, and I fight back. Hey, you get mad, and I get mad back. Where's that at? Where's that at? Into that damned old ceiling. Here we are back again, yelling and screaming. Where's that at? Where's that at? Where's that at? Where's that at? Histórico recopilatorio que publicó en el año 2004 el sello y la distribuidora Doc, titulado La Ruta de la Americana, se podía leer en la nota redactada con ocasión de la canción que se incluía de Rainer, que había nacido en una familia germano-oriental, emigrada a Chicago en los 50. Rainer Jaromir Tacek se sumerge en la música desde su infancia, especialmente en el violín y la guitarra, y ya en los 70 se erige en una institución del slide en la escena de Tucson, alcanzando el estatus, que no las ventas, de Ray Cooder o John Fahey, y sorprendiendo después por su sofisticado sistema de pedales que lograría el sonido de tres guitarristas juntos. Aparte de su prolífica producción, y sigo leyendo, su prolífica producción en solitario, a destacar Nocturnes, donde se deja visitar por The Grid, fue llamado para colaborar con luminarias tales como Gian San, ZZ Top o Robert Plant. Tras una dura lucha contra un tumor cerebral, fallece en 1997, dejando una interminable lista de acólitos a lo ancho del planeta que van desde Emmylou Harris a Evan Dando, pasando por PJ Harvey y los mismos Page y Plant de Led Zeppelin. Todos presentes en un disco tributo auspiciado por su gran amigo Howie Gelf. Entonces era el año 2004, se hacían eco de aquel disco del año 97 y todavía no se había publicado esa nueva edición en la que aparecerían nuevos acólitos como Grand Daddy. Junk Pile, Grand Daddy. bueno, uno de los grupos que se perdió en el trasvase de la versión de Inner Flame de 1997 a la versión del año 2012, que estaba en ese disco original, pero del que luego se prescindió en esa nueva y rutilante edición, es The Drovers, un grupo también de Chicago, del entorno de Rainer, un grupo poco conocido, aunque también tuvo su minuto de gloria, y que en cualquier caso, y al margen del asunto, dejó discos estupendos que se han perdido en los tiempos, pero que siempre está bien recuperar. La fotografía de los últimos The Drovers, porque fue un grupo que no duró mucho más allá de mitad de los 90, es esta versión de una canción de Rainer titulada Worried Spirits, y que suena de la siguiente manera. Y aprovechar, porque no está en el disco que se publicó en el año 2012 y por ello tiene ese especial valor, The Drovers con Worried Spirits. Thank you. una de las composiciones más celebradas, quizás de las más conocidas de Rainer, y que aparece preservada en las dos ediciones en la voz de Madeleine Perrot, es Life is Fine, La vida es buena, adaptación del poeta y escritor afroamericano James Mercer Langston Hughes, un hombre de interesante trayectoria y protagonista de grandes viajes, coetáneo de Hemingway y Fitzgerald, apasionado por la cultura hispana y destacando también su estancia en España durante la Guerra Civil Española. Vamos a escuchar esta versión de Madeleine Perrot, Life is Fine. And I sit down on the bank, thought about my baby, so I jumped in and I sang. Yeah, but I came up once and hollered, came up twice and cried. I'll be doggone if you're ever gonna see me die. Elevator, 16 floors above the ground. Thought about my baby, thought I might have to jump down. Now you may hear me holler, you may see me cry, but I'll be doggone if you're ever gonna see me die. Vida es buena como el vino. Y Langston Hughes, que no solo contactó y frecuentó a los intelectuales españoles de la época, sino que propagó incansable su mensaje antifascista con sus acciones y escritos e informando a través de la prensa, como el periódico, un periódico llamado Baltimore Afro-American, en el que se publicaban noticias referentes a la Guerra Civil Española y a los sucesos desde la información que proporcionaba Langston Hughes. Curiosamente, y en lo que respecta a lo musical, no tardó en hacer sus reflexiones y paralelismos entre el jazz y el flamenco. Escuchaba flamenco el hombre en su paso por Madrid, y en un momento marcado por la contienda bélica y cuando ambas manifestaciones gozaban de gran prestigio marginal, pues ahí estaba este escritor norteamericano y afroamericano haciendo sus comentarios y compartiendo sus reflexiones sobre el asunto. Y antes hemos escuchado, acabamos de escuchar a Madeleine Perrot, y ahora vamos a escuchar a otra artista que, al igual que Madeleine, estuvo recientemente en Zaragoza. Y estamos hablando de Terry Lee Hale, un tejano afincado en París y que nos sirve para salirnos momentáneamente de la vía principal y hacer una parada escuchando un disco que antes citábamos a partir de una lectura sobre Rainer, La ruta de la americana, en el que también había incluida una canción de Terry Lee Hale que curiosamente se titulaba Rainer's Song y que estaba dedicada al músico que le cambió la vida. Janowitz, el cantante guitarrista del grupo Buffalo Tom, fue otro de los damnificados por la erección del año 2012. En este caso casi por partida doble, porque en el disco del año 97 Bill Janowitz cerraba la lista de artistas y de canciones con una versión de Powder Keg, y esta misma canción es incluida en el disco del año 2012, pero en una versión del desaparecido Chris Whitley, y que es cierto que quizás pues está más cerca del ideario de Rainer, pero la versión de Bill Janovitz no desmerece para nada y tiene toda la fuerza que exige un tema como Powder Keg. Te mantienes en la sintonía de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. En este programa dedicado fundamentalmente a Rainer, un hombre con unas características musicales muy marcadas, pero que eran fruto también de todos los intereses que él tenía y él sentía e interpretaba a su manera. De hecho, a Langston Hughes, el escritor y poeta que citábamos antes, le unía el mismo interés por el flamenco que Rainer se encargó de dar a conocer a su amigo Howie Gelf. De hecho, Howie Gelf lo ha comentado en entrevistas que realmente su conexión española y aquel disco que publicó entre otros artistas junto con Raimundo Amador, pues tenían su semilla en las mismas intenciones y en las conversaciones que compartía y que mantenía con su amigo. Era Rainer, sin duda, un detonador de intereses y proyectos. y un buen ejemplo de su música es precisamente también el tema de Inner Flame que comparten Jian San y el mismo Rainer. How's your inner flame? Does it still burn a lot? Do you still complain when it's way too hot? He was innocent, but that was a long time ago. Love blows out the walls, and we're all consumed. Flames and alcohol and all. I thought between me and you, nothing could come between. Y ya terminamos. Se ha centrado en escuchar canciones provenientes del disco tributo que luego fue objeto de una revisión y de ampliación en el año 2012. Había 14 temas en el año 97, 18 en el 2012, con alguna eliminación de por medio y con algún añadido. Hay canciones que se han quedado fuera, la de nombres reverenciados como los de Lucinda Williams o Emmylou Harris. También algunos temas de bandas ignotas como la llamada LK, que estaba incluido en su canción en el disco del 97 y que luego ya no aparece en el 2012, y añadidos estupendos como el de John Wesley Harding, que está en el disco del 2012. Vamos a terminar con una canción que está en los dos. Es nuevamente un dueto matrimonial, el que forman Victoria Williams y Mark Olson en este tema titulado Something's Gotta Be Done. Mantente en la sintonía de Radio Topo. Nos escuchamos en la próxima. Something's got to be done. Something's got to be done. Something got to be done. Maybe you'll be the one to do it. Something's got to be said. Something's got to be said. Something's got to be said. Maybe you'll be the one to say it. Yeah, yeah, yeah. Something's got to be flown. Something's